flaca, este es un simple homenaje para ti, que estás en el cielo, de tus amigos de Buena Guacho. Que te dejó mamá, que te dejó.